os tomaré de entre las naciones, os reuniré de todos los pueblos, os rociaré con agua pura, yo os purificaré, os tomaré de entre las naciones, os reuniré de todos los pueblos, os rociaré con agua. Os purificaré. Os daré un corazón nuevo. Infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Os quitaré el corazón de piedra. Os daré un corazón de carne, os tomaré de entre las naciones, os reuniré de todos los pueblos, os rodearé con agua pura, yo os purificaré, pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que caminéis según mi palabra. Vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Os tomaré de entre las naciones, os reuniré de todos los pueblos, os rodearé con agua pura, yo.